Esta noticia la tomamos de la jornada de hoy y dice: la constructora brasileña Odebrecht, cercada por procesos judiciales por corrupción en varios países de América Latina, aparece ligada a 17 empresas con sede en paraísos fiscales. Reveló este martes la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, la ICIJ por sus siglas en inglés. La cantante colombiana Shakira y la actriz estadounidense Keira se sumaron a la lista de famosos mencionados en esta nueva filtración, en la que aparecen personajes como Wilbur Ross, secretario estadounidense de Comercio, y Juan Manuel Santos, presidente colombiano. También se aclaró la naturaleza de las inversiones en paraísos fiscales de la reina segunda de Inglaterra y de su hijo, el príncipe Carlos. Según Poder 360, 5 de estas empresas ya fueron cerradas y no ha sido posible identificar cuántas siguen abiertas. En la página de internet también se informó sobre las firmas offshore de la constructora que operaban en África, entre las que citó el OCEL, Odebrecht, Servicio No Exterior, registrada en Caimán, pero cuya sede está en Maputo, capital de Mozambique. Bueno, en un comunicado también publicado por Poder 360, Odebrecht reconoció que todas esas empresas tienen un vínculo directo o indirecto con el grupo Odebrecht. El portal informó que ejecutivos de la empresa que firmaron acuerdos de colaboración judicial con la Fiscalía de Brasil relataron que Odebrecht usaba a las compañías en paraísos fiscales para lavar dinero y ocultar el pago de sobornos a políticos. Bueno, es una nota interesante. Vamos a darle seguimiento. Los dejamos con esto. Vuelvo a repetir esta nota tomada de la jornada del día de hoy. Y seguimos adelante. ¿Alguna nota, otra nota internacional, Reinita? Pues vamos aquí con otra nota que nos mandó aquí la compañera Yurixi, saludos. Y pues aquí seguimos con las noticias. Sí, disculpen, pues aquí como siempre, es que está amaneciendo y... No, mira, pero ahí aquí tenemos otra, ¿verdad? Aquí tengo otra a noticia. Ver. Esta realmente me conmueven mucho, porque sí es una tragedia lo que está pasando con todos los migrantes que han muerto que en el pasado y que siguen siendo afectados por esta ola de migración hacia Europa. Casi 3,000 migrantes han muerto en el Mediterráneo en 2017. Y bueno, esta nota también de la jornada, tiene una fotografía aquí, pero muy, muy triste, con botes, con niños, sobresaturados, con gente muy desesperada por salir de sus lugares de origen. Esta nota es de Trípoli. Dice: más de 2,900 migrantes murieron en el mar Mediterráneo en lo que va de 2017, informó hoy en Ginebra un portavoz de la Organización Internacional de Migración, el OIM. Un total, vuelvo a repetir, de 2,925 personas, entre hombres, mujeres y niños, han perdido la vida al intentar llegar a Europa a través del mar. Esta semana fueron rescatados 2,600 migrantes, mientras que 34 murieron y otros 50 están desaparecidos. Di Giacomo, que es el portavoz de la Organización Internacional de Migración, calificó las cifras como el resultado de una de las semanas más duras que han vivido las fuerzas de rescate de la ruta del Mediterráneo en los últimos 4 meses, hasta el lunes. Según la Guardia Costera Italiana, Sea-Watch logró rescatar a 58 personas, mientras que las fuerzas de rescate libias afirmaron haber salvado a 47 personas, incluyendo 30 mujeres y un niño. Bueno, pues estas tristes noticias y números nos demuestran que este problema de la migración, ¿verdad?, y del sufrimiento que corren los migrantes no se da solamente en nuestras fronteras, sino pues es un problema internacional al que debemos unirnos y en darle una respuesta también internacional, ¿no? Bueno, tenemos otra noticia, está relacionada con el Telecán. Hemos estado hablando mucho de todos los efectos de un buen o mal acuerdo, ¿no?, de el Telecán. Y bueno, esta noticia dice: crecerán pérdidas de empleo en Estados Unidos si se cancela el Telecán. Esto de acuerdo de el banco del Bancomer. Y dice: la pérdida de empleos que el gobierno de Estados Unidos atribuye al Tratado de Libre Comercio de América Latina, o sea, el Telecán, puede incrementarse si este se cancela, porque 44% de componentes que se ocupan en las manufacturas mexicanas de exportación provienen de dicho país. Y esto lo indicó Carlos Serrano Herrera, economista y jefe del grupo financiero Bancomer. Dice: romper esas cadenas de valor significa que los productos manufactureros de Estados Unidos serían menos productivos y perderían cuotas del mercado. El Telecán no solamente no explica la caída del empleo manufacturero en Estados Unidos, sino más aún, sin dicho tratado, perdería más empleos al restar competitividad global como productor de manufacturas, sentenció. Bueno, pues se perderán empleos en Estados Unidos, se perderán empleos también aquí, y como hemos comentado, mencionando México, también en México, como hemos mencionado ya en noticieros anteriores, pues debemos prepararnos, ¿no?, en México y sobre todo a nivel comunitario, de cómo enfrentar estas planificación, ¿no?, estas reestructuraciones económicas en las cuales no se nos toma ninguna opinión, cómo enfrentar estos planes que vienen afectándonos en nuestra forma de consumir, en nuestra forma de producir, a los trabajadores mexicanos sobre todo, y también a los trabajadores en este país. Bueno, ¿alguna otra? Vamos a escuchar algo de música, ¿qué te parece? Sí, vamos a escuchar un poco de música para... Y seguimos con nuestras noticias, sí, internacionales. Sí, así es. A ver, vamos a escuchar a Mercedes Sosa, Gracias a la Vida. Una favorita de acá de nuestro noticiero. Sí, así es. A ver, vamos a escucharla. Violeta Parra era chilena. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. lavado tanto, me ha dado el sonido, el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida. Bueno, y regresamos con las noticias. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando allá en España, en Cataluña. Está tomada de la jornada también. Dice, anula tribunal declaración de independencia de Cataluña. Esta noticia de hoy, miércoles 8 de la jornada. Dice Madrid, como era previsible, el Tribunal Constitucional Español anuló en una resolución la declaración unilateral de independencia que se llevó a cabo el 27 de octubre en el Parlamento catalán. Tras un tenso debate en el que se impuso la mayoría del bloque independentista, con 70 votos a favor y 10 abstenciones. El resto de los diputados, 55, que integran el bloque unionista, decidieron ausentarse de la votación al considerar que la Cámara estaba incurriendo en una ilegalidad. Bueno, el Alto Tribunal Español declaró suspendida de forma cautelar la declaración de independencia, con la que el expresidente Carlos Puigdemont y sus aliados en el bloque independentista pretendían fundar la nueva República Catalana y que entrase en vigor la llamada Ley de Transitoriedad o de Desconexión, que serviría como marco legal en el proceso de desvinculación de las instituciones catalanas españolas. Pues es una nota interesante que está de la jornada, y bueno, es esta relución entra en conflicto, y vamos a estar siguiendo de cerca estas contradicciones que se encuentran con la toma de la independencia de Cataluña. El artículo sobre la vulneración de la soberanía nacional. El tribunal sostiene que en el actual sistema constitucional, entre comillas, solo el pueblo español es soberano y lo es de manera indivisible y exclusiva, por lo que, entre comillas, ningún otro sujeto u órgano del Estado o ninguna fracción de este pueblo puede pretender, declarándose soberano, disponer o quebrantar la soberanía nacional. Esta resolución podría ser perjudicial para la comparecencia de mañana de Forcadell y el resto de diputados en el Tribunal Supremo, que podría dictar medidas cautelares similares a las que dictó la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, contra la mitad del gobierno catalán. Imagínense, que fue la prisión incondicional ante el riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración del delito. Bueno, pues es la forma, la respuesta que se le da a votaciones por la independencia de Cataluña. Y bueno, vamos a seguir de cerca qué es lo que sucede ante esta anulación del tribunal de la declaración de independencia de Cataluña. La cuestión se está poniendo muy seria. ¿Alguna otra nota acá de América? Pues está lloviéndoles duro a la gente de Nicaragua, no solamente en Nicaragua, sino también acá en Estados Unidos, cuando el gobierno de Trump va a detener estos permisos temporales para los migrantes nicaragüenses. Veamos un poquito de lo que está pasando en Nicaragua. Dice, también tomada de la jornada del día de hoy, dice: aumentan muertos por violencia en elecciones de Nicaragua. Y dicen, esta viene de Managua, dice: las muertes por actos de violencia tras las elecciones en Nicaragua aumentó este martes a 7 con el fallecimiento de 2 manifestantes en Bilwi, en la región autónoma del Atlántico Norte, según las políticas y ONGs. 2 jóvenes cuya identidad no fue precisada, seguidores del partido indígena Yatama, murieron durante enfrentamientos con simpatizantes sandinistas entre la noche del lunes y la madrugada del martes. El reporte de la policía sobre los actos de violencia es de 5 muertos y 2 edificios públicos quemados durante hechos, entre comillas, por supuesto, aislados, ocurridos en 13 municipios. Bueno, entonces aumentan muertos por violencia en las elecciones de Nicaragua. Tenemos música, otro poco de música. ¿Qué te parece aquí nuestra reinita que está en control de los del aparato de sonido de acá del radio, del noticiero popular? Y recuerden que tenemos la página del centro, de la página del Face, donde aceptamos sus sugerencias. Si tienen noticias que nos quieran enviar al noticiero, por favor, aquí nos daría mucho gusto compartirlas. más tarde nos gustaría también platicar de algunas presentaciones. Sí, a ver, vamos a escuchar aquí a Natalia Lafourcade y Alondra de la Parra con Farolito. Ay, me encanta. Y en las multitudes apenas mi calle desierta. ¿Cuántas veces me has visto llorando, Adrián, mi llamar a su puerta? Sombrando, sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón, sin llevarle más nada que un beso frío, lento y travieso. Gracias a la vida que me ha dado tanto, que alumbra apenas la marcha, mi calle desierta, de mis pies cansados. ¿Cuántas veces me has visto llorando llamar a su puerta? Ciudades y charcos, sin llevarme más que una canción, y un pedazo de mi corazón, la casa tuya. Farolito que alumbra apenas mi calle desierta. ¿Cuántas veces me has visto llorando llamar a su puerta? Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón, sin llevarle más nada que un beso frío, lento y travieso, amargo y dulce. Buenos días. Sí. Bueno, estábamos hablando de lo que pasa allá en España, ¿no? De todos los problemas que surgen ante la independencia de Cataluña. Bueno, y estas tienen sin duda algunas respuestas también. Se encuentran protestas en Cataluña por la detención de sus líderes. Dicen, esta es de Barcelona. Dice, cierre de carreteras, protestas ciudadanas en las vías del tren de alta velocidad de Girona, calles bloqueadas por concentraciones pacíficas, escuelas y oficinas públicas trabajando a mitad del rendimiento y la proliferación de carteles en todos los puntos de Cataluña exigieron la liberación de los presos políticos. Como decíamos anteriormente, la situación se está poniendo muy, muy, muy complicada ya en España. Así está transcurriendo la jornada de protestas convocada por la Asamblea Nacional de Catalana y Òmnium Cultural y las agrupaciones sindicales afines al soberanismo intersindical CSC con la que se pretende paralizar las actividades regulares para expresar su rechazo a la represión emprendida por el gobierno español del derechista Mariano Rajoy. El movimiento independentista catalán tiene actualmente a 10 de sus principales líderes en la cárcel, entre ellos al vicepresidente cesado de la Generalitat y al secretario general de Esquerra Republicana, de Cataluña, Oriol Junqueras. Además, la otra mitad del gobierno que no está presa se encuentra refugiada en Bélgica, mientras se resuelve su orden de entrega al Estado español. A lo que hay que sumar el encarcelamiento de 2 líderes civiles, Jordi Sánchez y Jordi Cruzax, en prisión desde el pasado sábado, desde el pasado 16 de octubre. Bueno, mientras tanto, en Bruselas, donde se encuentra refugiado el expresidente catalán Puigdemont, junto a 4 de sus ex consejeros, el primer ministro de Bélgica, Charles Michel, expresó su respaldo al gobierno español en la crisis abierta en Cataluña. En respuesta a las apelaciones hechas ayer por el propio Puigdemont, en un acto público en el que instó a la Unión Europea a impedir que se sigan, entre comillas, vulnerando los derechos humanos por un, entre comillas, Estado español de corte, entre comillas, fascista, según sus propias palabras. Michel señaló que el proceso judicial en Bélgica no será una cuestión que corresponda al gobierno. Hay que dejar a la justicia trabajar sobre la orden europea. Y no le corresponde al gobierno pronunciarse sobre ello. E insistió en señalar a España como nuestro interlocutor y en respetar su propio Estado de Derecho. Bueno, esto es lo que sucede en España por esta la independencia de Cataluña, ¿no? Y bueno, pues no sé si ahora estemos ya listas, Reinita, para irnos a las noticias de México, ¿sí? Ya en el plano internacional nos hacemos un acercamiento a nuestro lugar favorito y empecemos por las noticias de México. Esta, mira, nos las manda compañera Yuritsi. Y bueno, está relacionada con los damnificados. Sí, pues sí, ya nos vamos a nuestro México. México querido. Lindo y querido. Y sí, dice, damnificados exigen recursos federales para reconstrucción de 17 zonas dañadas por sismos en Ciudad de México. Y dice, damnificados del sismo del 19 de septiembre exigieron este lunes que en el presupuesto de egresos de la Federación los diputados etiqueten recursos para la reconstrucción, reparación y reforzamiento de los inmuebles dañados por el terremoto. En conferencia de prensa, damnificados de 17 zonas afectadas rechazaron la opción que se les den créditos para el pago de las labores para reconstruir y reparar los edificios afectados, insistiendo en que deben asignarse recursos públicos. Rechazamos la redensificación y que se pretenda hacer uso de los damnificados para hacer negocios con los inmobiliarias, indicaron en su posicionamiento de acuerdo con el diario Reforma. Estamos convencidos que si fue posible pagar el rescate bancario de ingenios azucareros y carreteras, también es posible rescatar a miles de niñas, niños, mujeres, hombres y adultos mayores de su condición de damnificados. Los vecinos que dieron el mensaje son de multifamiliares Tlalpan, Paseos de Azqueña, Aguascalientes, 12 Roma Sur, Damnificados, Unidos de Benito Juárez, Campanilla, Girasoles, Pacífico 455, Avenida del Taller, Insurgentes Norte, Colonias. Y solicitamos que la erogación de los recursos públicos y donaciones nacionales e internacionales cuenten con mecanismos verificables de transparencia y rendición de cuentas, así como reglas claras para su ejecución, agregaron. Otra de sus exigencias es que haya un censo confiable y público de los inmuebles afectados, además de dictámenes que cuenten con todos los estudios técnicos profesionales necesarios y a detalle sobre el estado de nuestros inmuebles, que también sean pagados con dinero público. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que cuestionará la entrega tardía del Fondo de Desastres Naturales para la reconstrucción en zonas afectadas de la capital cuando se reúna con el presidente Enrique Peña Nieto. Y hasta ahí pues terminamos esta noticia. Que pues esperemos que sí se cumpla, ¿verdad? A ver si es cierto. Bueno, miren, una noticia que nos llena también de orgullo. Esta es de La Jornada. Y bueno, investigadores de la UNAM y el Instituto Mexicano del Seguro Social ganan el premio AIDA a 2017. Dice, de la Ciudad de México, el Programa Universitario de Investigación de Salud entregó el premio AIDA Weiss 2017 a reconocidos académicos e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, la UNAM, y del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como de organizaciones de la sociedad civil, por su trabajo en materia oncológica. Al recibir el premio 2017 por su trayectoria científica en oncología, Guillermo José Luis Argüelles cuestionó severamente la realidad que vive actualmente el mundo de la medicina, donde los médicos están más preocupados por hacer dinero, las grandes empresas farmacéuticas por tener medicamentos para prolongar sobrevivencia que para curar, donde la enseñanza se está convirtiendo en un mero negocio. En la entrega del galardón, realizado en la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM, el coordinador del PUIS, Samuel Ponce de León, explicó que dicho premio se entrega cada año de manera alternada en el reconocimiento de investigadores y científicos en las áreas de oncología y genética. Bueno, pues felicidades a los que han recibido, a los investigadores de la UNAM y del Instituto de Seguro Social, por este arduo trabajo, sobre todo a Ruiz Argüelles, egresado de la Universidad Nacional Autónoma, que recibió el premio por sus 30 años de investigación, atención y enseñanzas de enfermedades hematológicas malignas. Bueno, tenemos otras noticias de acá de nuestro México. Nuestro México querido. También está relacionada con nuestros avances en la medicina, por lo cual estamos muy, muy orgullosos aquí, todos los mexicanos que vivimos acá en Estados Unidos, por el nivel de desarrollo de la medicina mexicana, ¿no? Y bueno, esta nota que vamos a dar está relacionado y es un buen ejemplo de algunos de los logros de la medicina en México, que bueno, que muy pocas gentes realmente reconocen y sí, conocen que suceden. Esta nota la tomamos de La Jornada y dice: investigadores mexicanos desarrollan un método para administrar insulina vía oral. Y esta, dice, de la Ciudad de México, de La Jornada, dice: por décadas, farmacéuticas y centros de investigación han buscado diversas formas de administrar insulina de manera oral para que los pacientes con diabetes, principalmente del tipo 1, se olviden de aplicar la vía subcutánea. No obstante, el problema más recurrente con el que han tropezado es que la hormona se pierde en el proceso digestivo y no llega finalmente al colon, donde puede ser absorbida y distribuida al organismo para su mejor aprovechamiento. Ante este panorama, los investigadores del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo crearon microesferas que pueden transportar la insulina a través del tracto digestivo hasta llegar al colon, donde liberan dicha hormona para cumplir su objetivo. La doctora Elizabeth Carvajal, parte esencial de esta investigación, señala que a nivel internacional existe gran interés por desarrollar materiales transportadores de insulina basados en materiales poliméricos de origen natural. Y hago una cita de la doctora Elizabeth. Dice: nosotros estudiamos polisacáridos como los arabinoxilanos, ferulados para este fin. Somos los pioneros por ser de tipo covalente. Las geles de araxinoxilanos ferulados son más estables a cambios de temperatura y de pH, de manera que al ser ingeridos pueden resistir de mejor manera las condiciones del sistema gastrointestinal superior, en especial las del estómago, donde la acidez es muy alta. Se cierran las comillas. Bueno, y nos explica sus investigaciones con mayor detalle, los trabajos en laboratorio. Estos investigadores de la CIAT presentaron la solicitud de patente en 2015 en México y el año siguiente a nivel internacional. Nos dice: aún estamos en nivel preclínico, todavía no se tienen programadas pruebas en humanos. Para realizarlas se tendría que contar con la participación de la industria farmacéutica. Bueno, es el siguiente reto, ¿no? Dice Carvajal Milán, la doctora en ciencias de los alimentos por la École Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier. Esta investigación forma parte de un proyecto aprobado a CIAT por el Fondo Institucional CONACYT, Investigación en Fronteras de la Ciencia, y en el que participa la Universidad de Sonora, la Universidad de McGill, Canadá, y la Subagro. Bueno, es todo en esta nota. ¿Tenemos alguna nota de México o nos vamos a escuchar música? ¿Algo sí, de pues música? Vamos a escuchar música. A ver. Y vamos a escuchar Cielito Lindo con Eli de la Parra, Denise Gutiérrez y Natalia Lafourcade. Adelante. Pájaro que abandona su primer nido, su primer nido. Regresa y encuentra cielito lindo, el bien querido. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque Buenos días, pues ya regresamos aquí a su noticiero popular y pues seguimos aquí en nuestro México lindo y querido. A ver lo que está pasando allá en nuestro México y ahora nos vamos hasta Yucatán. Y dice, en Yucatán rescatan tradición maya con trajes típicos. En la primaria Ignacio Allende, en el municipio de Valladolid, la directora María Candelaria May busca inculcar y preservar la identidad de la cultura maya en sus alumnos, para lo cual dispuso que todos los lunes vistan trajes regionales en vez de sus clásicos uniformes. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y no debería de ser solo los lunes, ¿verdad? No, ya deberían de ir, ese debería de ser el uniforme. No, y además, es que lo, todas las escuelas deberían de seguir ese ejemplo. Si pudieran mirar la foto, los niños se ven preciosos, o sea, exacto, las niñas, miren. Exacto. Qué bonito. Pues felicidades a la, sí, a la directora, a la maestra, María Candelaria. María Candelaria. Y bueno, pues todos deberíamos de seguir ese ejemplo, ¿verdad? Sí. Y no solamente un día a la semana, sino... Pues a sí, ver, que los niños se sientan orgullosos de su cultura, ¿no? De su... Claro. Sí, la foto está preciosa, como para enmarcarla. Sí. Y pues sí, entonces, pues seguimos con la noticia. Y dice, de origen maya, la maestra y directora María Candelaria May Novelo busca desde su ámbito de trabajo inculcar y preservar la identidad de esta cultura en sus alumnos, para la cual dispuso que todos los lunes los 150 estudiantes de la primaria Ignacio Allende del municipio de Valladolid vistan trajes regionales en vez de los clásicos uniformes. Esta es la única escuela en todo el estado donde se ha implementado dicha actividad. Así las niñas portan un huipil bordado y los niños una camisa o guayabera blanca y el pantalón del mismo color. Imagínense. Se trata de mantener y acrecentar la identidad indígena en las nuevas generaciones y hacer que vistan los trajes que identifican a Yucatán y la cultura maya es una forma adecuada de hacerlo, cuenta el Universal, la docente, quien desde niña recibió la misma educación de sus padres, nunca regalar u olvidar sus olvidar sus costumbres tradicionales, su lengua materna y todo lo que representa la cultura de sus ancestros. ¿Cómo ve? Muchas gracias, Reina. De verdad que qué buen ejemplo, ¿verdad? De fortalecer la identidad en algo que los niños hacen todas las mañanas. Andan buscando el uniforme para irse a la escuela, ¿verdad? Y es algo tan personal. Sí. Y qué buena oportunidad para demostrarles a sus niños la belleza que tienen en sus trajes. típicos. Sí. Pues mira, yo tengo esta también relacionada con la importancia de nuestras historia, de nuestras aportaciones, no solamente a México, al mundo. En la jornada, en la sección de cultura, dicen, muestran cómo Van Gogh sucumbió ante el carmín de la grana cochinilla. El artista holandés utilizó este pigmento en unas 40 obras. Y bueno, la noticia dice de la jornada de hoy, miércoles 8 de noviembre, dice el pintor holandés Vincent Van Gogh tenía especial fascinación por el rojo intenso que se obtiene de la grana cochinilla, insecto que se reproduce en las pencas del nopal y que usamos mucho en México, ¿no? Sí. En las prendas de vestir, en algunos murales. El primer embarque comercial a Europa del extracto de la también llamada cochinilla del carmín se ubica en 1523 o 1526. Imagínense, la conquista es en 1521. 2 años después se está haciendo el primer embarco comercial de este tinte. En la actualidad se sabe que en aproximadamente 40 de sus obras Van Gogh utilizó este pigmento mexicano. El negocio de este producto nacional, en su momento el segundo en importancia después de la plata, llegó a Asia en el siglo XIX, donde se puso de moda en el arte japonés. Van Gogh y su hermano Theo llegaron a tener una colección de 350 grabados japoneses en los que destaca el rojo, sin que ellos supieran que este color estaba hecho a partir de la grana cochinilla. La predilección de Van Gogh por este pigmento, Theo comparaba los materiales a Vincent, es patente en una de las 3 versiones que pintó de la recámara de Van Gogh en 1889, cuadro incluido en rojo mexicano, La grana cochinilla en el arte, exposición que reúne 70 obras, la cual será inaugurada este jueves en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Ay, Renita, pues qué ganas de estar ahí viendo esta exhibición, ¿no? Sí, sí. Imagínate, del rojo mexicano, para todos los amigos, familias, ¿no?, que nos escuchan. Pues no se pierdan ustedes que están allá en México, sí, lindo, pues que vayan. De ir a esta exhibición de el rojo mexicano, que es la grana cochinilla en el arte, una exposición que reúne 70 obras que se inaugura, vuelvo a repetir, este jueves en el Museo del Palacio de Bellas Artes. El cobertor de la, como mencionaba antes, rojo de la cama de Van Gogh, de este cuadro famosísimo, se aprecia en todo su esplendor en la recreación de la recámara hecha al final de la exhibición para que interactúe el público. La finalidad de la exhibición Rojo Mexicano es abundar en el impacto de este pigmento milenario en la paleta de grandes maestros de la pintura, así como ahondar en el conocimiento de esta aportación de México que alcanzó gran protagonismo dentro de la historia, no solo a escala artística, sino en los ámbitos económicos, políticos y sociales, dijo Lidia Camacho, titular del Instituto Nacional de Bellas Artes. En esta obra, incluida en la exposición, 49 proceden de 16 colecciones nacionales y 21 de 11 museos internacionales, como la Galería Nacional de Londres, el Instituto de Arte de Chicago, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y el Museo de Orsay de París. Aparte del cuadro de Van Gogh, sobresalen la deposición de Cristo de Tintoretto, imagínense, San Juan escribiendo el Apocalipsis de Martín de Vos, Magdalena Penitente de Francisco de Zurbarán, Cabeza de Cristo de El Greco, una Virgen de Guadalupe de Cristóbal de Villalpando. ¡Wow! De verdad, qué gran oportunidad. Tenemos también obras de Renoir, de Pierre-Auguste Renoir, y Buenos Días, Señor, de Gauguin, de Paul Gauguin. También hay obras de Tiziano, de Murillo, de Lecroix. La mayoría de las piezas datan del siglo XVI a finales del siglo XIX. Bueno, al inicio del recorrido efectuado ayer, Lidia Camacho recordó que esta exhibición Rojo Mexicano es fruto de un coloquio desarrollado en 2014 que reunió especialistas de varios países para investigar sobre ese parásito del nopal que fue un detonante relevante en el México antiguo. Gracias a este insecto, nuestros antepasados colorearon su piel, la cerámica, los murales, la comida y los textiles. Ve nada más. ¡Qué maravilla! Sí. Qué maravilla. Bueno, pues, como decía anteriormente, qué diéramos por estar allá, con la oportunidad de visitar esta gran exhibición. Pues sí. Desde acá, desde Radio Santana, una gran felicitación a los organizadores por esta excelente idea de dar a conocer la importancia a nivel internacional de la gran cochinilla que se da por este insecto en nuestra planta, el nopal, de las pencas, insecto que se reproduce en las pencas del nopal y que bueno, que fue usado en varias obras por el gran Van Gogh y todos estos artistas que acabo de mencionar. Sí. Y que vamos a ver en esta exhibición. Bueno, qué los padre. Que pueden asistir. Sí, pues que asistan por nosotros. Y perdone, la nota es muy larga, pero es muy, muy interesante. No podía. Y no la terminamos. Si quieren leerla completa, busquen en La Jornada, en la sección de la cultura. Es un buen artículo acerca de las obras de Van Gogh, que sucumbió ante el carmín de la grana cochinilla. Sí, pues ¿qué le parece si escuchamos un poquito de música? Me parece buena idea y seguimos con México. Sí, seguimos. Sí, pues vamos a escuchar algo de Paolo Baiesi, La Fuerza de la Vida. Hasta cuando nos marchamos lejos, por cobardía, por despecho, por un amor inconsolable. Cuando en casa el tiempo pasa sin vivirle, lloras porque no sabes por qué. Una fuerza enorme está en nosotros mismos. Las sencillas de los sencillos, de las luchas son inútiles. Es más fuerte que una muerte incomprensible. Es vencer esa estalla que no se va de ti. Tienes que poner los dedos en tu herida y entonces sentirás la fuerza de la vida que te conducirá, lo sé. Amor, ya lo verás a la salida que hoy no ves. Ooh. insoportable. Cuando te hundes y no puedes levantarte, y hasta cuando la esperanza piensas que se perderá. Es nuestra dignidad, la fuerza de la vida, que no preguntará qué es la eternidad, aunque sepa que la ofenden o que la venden sin piedad. Tienes que tocar el fondo de tu herida y reconocerás la fuerza de la vida. Dejará marchar, no te dejará tan fe. Hasta dentro de la cárcel de esta enorme hipocresía, y en los fríos hospitales desde el mal de nuestros días, una fuerza de vivida tú la reconocerás. Es la fuerza testaruda que hay en ti, que sueña y no se va. Siempre por nosotros luchará y no nos dejará. La fuerza dentro de ti la tienes que presentir, y ahí estará la fuerza de la vida que te conducirá. Lo sé, que susurra convencida lo importante que la vida. Buenos días, pues ya regresando aquí a su noticiero popular. Hoy es miércoles 8 de noviembre y pues aquí seguimos dando las noticias aquí de nuestro México. Todavía no nos vamos de México. Y pues sí, vamos a pasar aquí a otra noticia que nos mandó la compañera Yurixi, y tiene que ver aquí con la señora Marichuy, que dice: aprender a escuchar, lección del recorrido de Marichuy por territorio zapatista. Y sí, pues aquí esta noticia nos las mandaron, y dice de Tercera Vía. A ver, vamos. Y dice: Marichuy de Jesús Patricio Martínez, mujer indígena, Nahua, recorrió los 5 caracoles zapatistas en una semana. A su paso, decenas de miles de personas se congregaron en cada una de las sedes de las juntas de buen gobierno y organizaron toda la logística para que este recorrido fuera posible. El esfuerzo fue enorme. Algo inusitado que sorprendió a la gente. Tuvimos la oportunidad y la fortuna de estar allí, de palpar la organización a cada paso. Álvaro Sebastián, preso político durante 19 años y 6 meses, acusado de delitos no comprobados, maestro y ahora delegado del Congreso Nacional Indígena, CNI, caminaba asombrado ante la organización que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se necesitan muchas décadas, mucho trabajo para tener una organización así, fuerte, sólida, porque nos permita pensar en otro mundo que sí es posible. Por eso, saliendo de la cárcel, no quería perderme esta oportunidad de conocer esto. Y fíjate, quienes llevan la batuta son mujeres, todas son mujeres. Es impresionante, concluye su comentario don Álvaro, a quien conocí a través de cartas y del seguimiento de su lucha. Pues mira, vamos a ver qué sigue este proceso, ¿no? Sí, sí, pues sí, vamos a ver como dice este señor, no, pues todas estas son mujeres, dice. Sí. ¿Sea? Sí, así es. Los que llevan la batuta son mujeres. Y dice, y esto es impresionante. Pues sí, así es. Bueno, y seguimos, como dice Reina, con nuestro México querido. Aquí tenemos otra de México, de la jornada, de Baja California. Dice, arriban al menos 10 patrullas a zona de huelga en Constelación Brands. Dice Mexicali, dice al menos 5 patrullas de la Policía Municipal de Mexicali y otras 4 de la Policía Ministerial del Estado arribaron a las instalaciones de la empresa Constellation Brands en la capital de Baja California, donde 2 activistas mantienen una huelga desde la mañana en este lunes. Tras más de 12 horas de ingresar a la cervecera en el Valle de Mexicali y subirse a la parte más alta de una grúa torre de 70 metros de altura, Filiberto Sánchez y Cristian Iván, integrantes del movimiento Resistencia Civil, protestan como parte de la lucha ciudadana contra la transnacional. De acuerdo con Ana López, también miembro de Resistencia Civil, los 2 manifestantes llevaron solo agua, pues la intención es quedarse en huelga de hambre. Sánchez Gurrola transmite vía su perfil de Facebook las incidencias del día desde que subió a la torre, donde instalaron una bandera mexicana, una bandera blanca en símbolo de manifestación pacífica y una lona con la leyenda Fuera Constelación. En una de sus transmisiones, el hombre conocido popularmente como Don Fili dijo haber bloqueado la escotilla del operador de la grúa, por lo que quienes intenten no podrán ingresar a maniobrar el aparato metálico. También solicitó la presencia de autoridades de la Comisión de Derechos Humanos, estatal o nacional, aunque la policía municipal ya llegó desde temprano al lugar, alrededor de las 15 horas, al menos arribaron 10 unidades más. Constelación Brands informó sobre el hecho por medio de un boletín y advirtió que puso en marcha los protocolos de seguridad y que reportaron el evento a las autoridades, por lo que procederá legalmente contra las personas que hayan ingresado a sus instalaciones. Bueno, pues vamos a seguir muy de cerca la suerte de estos manifestantes contra esta transnacional de la empresa Constellation Brands en la capital de Baja California, allá en Mexicali, México. Bueno, tenemos otras noticias de México que nos envía nuestra compañera Yuritsi. Reinita, ¿tienes alguna por ahí? Otra noticia. Tenemos algunos otros ejemplos de las crisis que crean todos estos modelos transnacionales en la frontera, no solo en Mexicali, en Tijuana, sino también en algunos otros locales. Vamos a ver qué pasa. Ahorita regresamos con otros ejemplos de movilización contra las transnacionales a lo largo de nuestra frontera. Pero aquí tenemos una nota que quiero compartir del Museo Casa de León Trotsky, que conmemora la Revolución Bolchevique. Esta, la tomamos de La Jornada, viene de la Ciudad de México, y dice: la impronta que dejó la Revolución Rusa en México será revisada a lo largo de noviembre en el Museo Casa de León Trotsky de Ciudad de México, por especialistas y personajes como el escritor cubano Leonardo Padura y el historiador peruano Gabriel García Higueras. Las actividades comenzaron la noche de lunes con la apertura de la muestra Rojos, a 100 años de la Revolución Rusa, a la que asistieron el nieto de Trotsky, Esteban Volkov Bronstein, y el hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas. Entre comillas, dice el artículo, gracias a que el presidente Lázaro Cárdenas siguió una política revolucionaria, es que Trotsky pudo tener asilo en este país, cuando todas las fronteras se le cerraron en el mundo, dijo Volkov, que vivía con su abuelo cuando en 1940 Trotsky fue asesinado en su hogar mexicano, hoy convertido en un museo. 3 años antes, el 9 de enero de 1937, un perseguido Trotsky había llegado al puerto mexicano de Tampico gracias a la mediación del pintor Diego Rivera, un firme creyente de la doctrina comunista, como tantos otros creadores e intelectuales de la época. Recuerdan, luego de vivir en la Casa Azul de la pintora Frida Kahlo, el adversario ideológico de José Stalin se mudó con su mujer y su nieto a una vivienda cercana, donde sería asesinado por el agente español Ramón Mercader. Para revisar esta historia y la influencia de la Revolución Bolchevique, se llevarán a cabo presentaciones de libros, ciclos de cine, conferencias y mesas redondas. El jueves se presentará el libro Trotsky en el Espejo de la Historia, de García Higueras, mientras que el día 11 el británico Alan Good hará lo mismo que la biografía de Stalin, que el líder del Ejército Rojo escribía cuando fue asesinado. Bueno, pues estas son algunas otras actividades que tenemos allá en México para los que Radio Escuchas de Radio Santana. Nos da mucho gusto anunciar estos eventos en nuestro querido México. Y bueno, tenemos también allá otra nota de la zona arqueológica de Cuicuilco. Recuerden, aquí en Radio Santana, pues mencionamos frecuentemente el éxito de nuestras culturas, el avance de nuestras culturas prehispánicas, y Cuicuilco es pues la base de nuestras culturas allá en el altiplano central, en lo que es la época prehispánica en México. Y dice, llaman a preservar el entorno de la zona arqueológica de Cuicuilco. Recuerden ustedes, Cuicuilco se considera un representante de la época preclásica, la época de iniciación, de formación, de ese desarrollo mesoamericano en la época prehispánica. Y dice, la actriz, directora teatral y activista Jesusa Rodríguez hizo un llamado a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que tomen cartas en el asunto con respecto a lo que ella considera la destrucción del entorno visual que sufre la zona arqueológica de Cuicuilco, al sur de la Ciudad de México. La nota nos dice que hace unos meses informó se construye sobre Periférico un edificio de departamentos, lo cual rompe con las visuales del sitio prehispánico. Esta situación, asegura, violenta la establecido por todas las intenciones del INEA por preservar todas nuestras zonas arqueológicas, no solo Cuicuilco, sino en diversas zonas, dice, daños que no paran. En los años recientes, los grupos inmobiliarios y las plazas comerciales en la zona han hecho una labor de destrucción brutal. Todo comenzó con la construcción de la Plaza Cuicuilco y la Torre Telmex y no han parado, nos dice la activista artista Rodríguez. En 1997, Jesús encabezó la defensa de la zona arqueológica de Cuicuilco cuando el grupo Carso anunció la construcción de su complejo comercial. Entonces la activista exigió que para proteger los vestigios prehispánicos de uno de los asentamientos más importantes de la cuenca del Valle de México, era necesario la voluntad política de las autoridades del Departamento del Distrito Federal, del INEA, del INAH, perdón, y el gobierno federal. Bueno, y así están las cosas en México. Es la lucha por conservar lo que nos queda de las ruinas arqueológicas, ¿no? Y sigue la nota. Sí, pues, ¿qué le parece si escuchamos un poquito de música? Muy buena idea. ¿Qué vamos a escuchar ahorita? Vamos a escuchar a Pablo Milanes con Yolanda. Adelante. Yolanda de Pablo Milanes. Esto no puede ser nomás que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo. Acompañada, por eso a veces sé que necesito tu mano, tu mano eternamente. Que era cierto este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones, me abres el pecho siempre que me colmas. viento derrotando. Renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Pues ya regresamos aquí a su noticiero popular y pues recuerden que hoy es 8 de noviembre del 2017 y es miércoles y pues cada vez ya se nos está terminando el tiempo, pero pues vamos a seguir aquí dando las últimas noticias de México y pues ahorita continuamos con esta nota que nos las mandó la compañera Yurixi de Desinformémonos. Y pues ahorita vamos a ver qué está pasando acá en México. Y dice, lenguas indígenas, forma de resistencia para narrar los contextos de las comunidades. El uso de lenguas indígenas es un componente creativo que expresa una forma de resistencia al narrar a través de la música los contextos complejos de las comunidades indígenas, aseguró Edgar Ruiz, curador de la cuarta edición del Festival Internacional de Músicas Indígenas Contemporáneas, Estruendo Multilingüe. La nueva edición del festival, que reúne música popular alternativa en lenguas indígenas y crea espacios de conversaciones sobre la producción musical, se llevará a cabo el 23 al 26 de noviembre en el Museo Universitario del Chopo. El evento contará con la participación de 3 grupos y 4 solistas provenientes de Sonora, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Guatemala y Canadá. Y se organizará en 5 conciertos y 3 conversatorios sobre la producción musical en territorios indígenas y la creciente participación de las mujeres en este ámbito, de acuerdo con la cultura UNAM. Ruiz señaló que los proyectos musicales que integran este ciclo de conciertos son el resultado de procesos creativos independientes caracterizados por la transgresión de fronteras musicales injusticas y territoriales, así como por la ruptura con cualquier estereotipo étnico que pretenda relegar al pasado la creatividad contemporánea de las y los músicos indígenas. Hacer música popular alternativa en lengua maya, seri, nahual, mixteca o zoque, gestionar un foro cultural, crear un sello discográfico en la Sierra Chiapaneca, hacer producción interante entre indígenas desplazados por conflictos bélicos, pugnar por la participación femenina en la música alternativa, participar de una organización indígena, bionacional, o emprender luchas por el territorio ancestral. Son actividades vinculadas a una creatividad musical indígena que se posiciona dentro de un mundo global que revira y hacia el racismo y el totalismo contra cualquier expresión de diversidad, agregó el curador del evento. Explicó que el festival ofrece una alternativa musical acorde con sus propias necesidades expresivas, posicionándose como el nodo de una red de difusión o un foro de introducción entre las experiencias organizativas que las y los músicos indígenas articulan para la producción y difusión de sus proyectos, así como emprendimientos culturales. Y pues hasta ahí termina la nota. ¿Cómo ves, Socorrito? Muy bien, muy bien. Bueno, pues tenemos muchísimas notas de México, pero el tiempo se nos está acabando y es tiempo que pasemos a las noticias de lo que está pasando aquí en este California. País. California. Pues en los Estados Unidos primero y luego ya nos... Ah, bueno, sí, tengo esta aquí, de lo que está pasando con... de cómo nos ve el mundo, ¿verdad? Sí. A los que... al gobierno que impera ahorita aquí en este país. Dice Trump sin invitación a la cumbre climática en París. Dice, de París, un centenar de jefes de Estado y de gobierno, pero ahora no Donald Trump, fueron invitados a la cumbre de París el 12 de diciembre, organizada por Francia a 2 años de acuerdo de París sobre el clima, anunció el Eliseo este martes. Unos 2,000 participantes, entre ellos 800 organizaciones y actores públicos y privados, son esperados en la cumbre denominada One Planet Summit, organizado de manera conjunta por Francia, la ONU y el Banco Mundial. La cumbre se llevará a cabo en la Le Seguin, en los suburbios parisinos. La reunión fue anunciada por Emmanuel Macron en el G20 de este verano, para volver a movilizar en torno a este tema tras la decisión de Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París, anunciado en junio por el presidente Trump. Bueno, pues qué desgracia, ¿no? Que un tema tan importante a nivel internacional y que el gobierno de este país, de los Estados Unidos, no participe. La cumbre se realizará después de la 23ª conferencia de la ONU sobre el cambio climático, el 23 de la que culmina el 17 de noviembre en Alemania. Y se abre unas comillas, dice, por ahora el presidente Donald Trump no ha sido invitado. Se cierran las comillas, pues los jefes de Estado invitados son de estados involucrados en la aplicación del acuerdo, precisó la presidencia francesa, que invitará sin embargo a representantes del gobierno estadounidense. Pues así está la cosa, muy muy muy triste. Y bueno, veamos si algunos grupos que están en desacuerdo con esta no participación, pues tienen que pueden dar algunas formas de resistencia, algunas respuestas a estas medidas de no asistir a esta reunión tan tan importante a nivel internacional. ¿Alguna otra nota? Pues, ¿qué le parece si escuchamos música o

AAES. Un proyecto de ley para prohibir las políticas santuario en el estado de la Florida avanzó hoy en la legislatura estatal en medio de manifestaciones de activistas que viajaron de varias ciudades para protestar frente al Capitolio estatal en Tallahassee. Es inmoral que legisladores elegidos para proteger a nuestros niños año tras año continúen proponiendo proyectos de ley que criminalizan a los trabajadores inmigrantes, dijo Lourdes Villanueva, directora de la Coalición de Inmigrantes de Florida. El proyecto HB9, que fue aprobado hoy en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Florida, se alinea con las órdenes del presidente Donald Trump, que amenazó con recortes federales a aquellas jurisdicciones que rehacen colaborar con las autoridades federales en su aplicación de políticas migratorias. La Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU de Florida, dijo que es una medida peligrosa para el debido proceso y que ejecutar leyes de inmigración no es responsabilidad de los departamentos de policías locales. Este proyecto de ley amenaza a los gobiernos locales con la pérdida de ayuda estatal si se niegan a desviar sus recursos limitados de seguridad pública para hacer cumplir con los programas federales de detención y deportación, matizó ACLU. La iniciativa prohíbe a las ciudades, condados y al Estado restringir información sobre el estatus migratorio de una persona y multar a aquellas que incumplan. A la audiencia acudieron familiares, inmigrantes y activistas migratorios que se movilizaron a la capital de Florida desde las ciudades de Miami, Tampa y Orlando. En su primera semana de mandato, el presidente Trump ordenó la interrupción de ciertos fondos federales a las llamadas ciudades santuario que se rehusan programas federales migratorios y que no son de obligatorio cumplimiento. Wow, pues siguen los ataques. Sí. Bueno, mira, tenemos este interesante anuncio de la jornada también. Dice, periodistas anuncian boicot a proyecciones de Disney. Es de Los Ángeles. Dice, la compañía Disney enfrenta la amenaza de un boicot de medios de comunicación por censurar a Los Ángeles Times por la cobertura crítica que este ha realizado sobre sus operaciones comerciales. Varios periodistas anunciaron que ya no asistirán a las proyecciones previas de Disney hasta que la compañía permite el acceso a Los Ángeles Times luego de una disputa de presentación de informes realizada por el rotativo en inglés. El estudio prohibió la semana pasada a Los Ángeles Times el acceso a sus proyecciones y talentos, citando cobertura sesgada e inexacta, solo para provocar un boicot el lunes por parte de varios medios de comunicación en solidaridad con el diario angelino. Alisa Rosenberg, que escribe sobre películas y cultura pop para el Washington Post, fue la primera en anunciar que ya no asistirá a las proyecciones presentadas por las películas de Disney, incluidas Star Wars, o por su filial Marvel. Mientras Disney bloquee a los críticos de Los Angeles Times de las proyecciones de prensa, No puedo, con ninguna conciencia, asistir a exhibiciones similares o escribir reseñas con anticipación, escribió Rosenberg. Otros periodistas y puntos de vista, de venta, perdón, rápidamente siguieron su ejemplo. Martes, la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles, el Círculo de Críticos de Nueva York, la Sociedad de Críticos de Cine de Boston y la Sociedad Nacional de Críticos de Cine anunciaron en forma conjunta que tomarán el extraordinario paso de descalificar a las películas de Disney de fin de año. Y cito, las acciones de Disney son antiéticas a los principios de una prensa libre y sientan un precedente peligroso en un momento de gran hostilidad hacia los periodistas. Se cierra la cita, dijeron las organizaciones en un comunicado conjunto. Bueno, qué bien que se unan estos medios de comunicación en esta denuncia, este boicot para esta gran industria, ¿verdad?, que se ha convertido en un grupo muy muy poderoso aquí en el sur de California, y que es Disneylandia. ¿Qué les parece si vamos con algo de música? Y bueno, pues el tiempo se nos acaba y tenemos algunas noticias acerca de lo que está pasando acá en Santa Ana también. Entonces, queremos que nos dé tiempo para platicar un poco de nuestras grandes historias, de la gente que participó, de la gente de la comunidad que participó en nuestra 15th evento del Día de los Muertos. Entonces, tenemos mucho que platicar y antes de empezar con este tema, sí, ¿qué así te parece es, si nos vamos a escuchar algo de música y regresamos con algunos comentarios e invitaciones y anuncios para cerrar nuestro noticiero de hoy? Sí, así es, pues vamos a escuchar aquí a ver a Benny Moore con Guantánamo, miren. Vamos. Escucharte una opinión sobre mi tierra lajera, sé por tu guantanamera que eres un fruto oriental y espero que no halles mal que yo como villareño te pida con todo empeño tu opinión muy personal. Vení, estás equivocado, tú aquí en La Habana he nacido, siempre en la misma he vivido, fuera de ella en ningún lado, amo a tu pueblo estimado, porque ama nuestra bandera. Y si en mi Guantanamera siento orgullo de cubano, me creo como un hermano de la República entera. Que eras agüero.

Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno. Y ver los perros que jamás me olvidaron, y los caballos, y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta el sol, Alicia, y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. La, ra, la, ra, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Bueno, pues regresamos y ya parece que nos queda poco tiempo para que termine el noticiero. Entonces vamos a hacer algunos anuncios muy importantes, pero antes, Renita, platicar un poquito de la Noche de Altares, que salió muy, muy bonito, ¿sí? Sí. Como cada año, nos sentimos muy satisfechos porque realmente el evento, pues llenó nuestras expectativas, ¿no? Sí, así es, pues sí, fue un éxito, la gente se miraba muy contenta ahí disfrutando. Las personas que participaron haciendo sus altares tradicionales. Ay, sí, preciosos los altares, a toda la gente, felicidades. Sí, de verdad, mucho empeño, como siempre, cada año aprendo muchísimo, sí, ¿no? De todos los altares y de la gente que asiste, ¿no? Sí. Algo que me gustó mucho es ver que nuestro proyecto de la siembra de cempasúchil está surtiendo efecto. Me daba mucho gusto y ver a... Sí, a qué orgullo mirar los altares con nuestras propias flores. Con nuestras propias flores y ver al grupo de jóvenes traer más y más macetas de cempasúchil. Y por supuesto la presentación del documental acerca del señor Eric Velasco, sí, en paz descanse, que fue el que nos introdujo, ¿verdad? Sí. Al cultivo. Y bueno, quiero aprovechar, si me permites, esta oportunidad para hacer una invitación al homenaje que le vamos a hacer a Eric, okay, en paz descanse, el próximo 19 de noviembre, o sea, en una semana, y media, aquí en el Centro Cultural, de 4 a 7 de la tarde, se va a presentar este documental, que es, dicen que está muy bonito, y bueno, va a estar su esposa, Maurilia, su familia, vamos a traer comida, como decimos acá, de traje, de traje, de comidos, platillos típicos de Oaxaca, y bueno, vamos a ver si nos quiere acompañar la banda, una banda de Oaxaca. Van a estar las quinceañeras, porque recuerden que celebramos el 15º aniversario de Noche de Altares, y pues ellas también quieren colaborar en el homenaje. Pues sí, porque mucha gente señor se Eric. Preguntaba qué hacen ahí las quinceañeras, ¿no? Sí, y esas de dónde salieron. Sí, pues celebrando el 15º aniversario. Ajá, de Noche de Altares, entonces pues sí. ¿Algún otro anuncio? No, pues sí, tenemos el anuncio del mercadito. El mercadito, como ya mucha gente sabe que existe y que han venido aquí en el Centro Cultural de México. Ya saben que es en el Centro Cultural de México, en el 837 North Ross. A aquí las 4 de la tarde. Sí, de 4 a 9. Pues ya la gente también ya sabe horario, entonces aquí estamos, vengan por favor a disfrutar de todos los productos que están hechos por nuestra propia gente, ¿no? De la comunidad, que están hechos a mano y comida orgánica, vegetales, verduras también que son sembradas también en las granjitas. Y bueno, esta es una oportunidad para gentes que quieren empezar un negocio, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos solicitando artesanos que conozcan el trabajo de palma, ese trabajo que se hace en las sillas mexicanas tradicionales. Sí. Son las sillas que usaba Diego Rivera, que usaba Frida Kahlo, estas sillas que ahora se pueden pintar, se les ponen flores y que están en esos cuadros bellísimos de Diego, de Frida. Entonces, vamos a hacer y vamos a vender, es el plan, en nuestro mercadito, estas sillas, para lo que solicitamos gente que está interesada en hacer el tejido y ayudarnos a producir estas sillas que para darles impulso a nuestros artesanos, a nuestras obras tan hermosas, como estas sillas, ¿no? Que muchísima gente le gustaría tener en sus casas. Entonces, estén pendientes y para cualquier información sobre artesanos que quieran unirse a este proyecto, por favor, comunicarse conmigo de Colaboraciones Transnacionales al 714-425-0487. Y estamos solicitando, vuelvo a repetir, artesanos que conozcan el tejido de la palma para iniciar esta producción de sillas tradicionales que se venderán aquí en el mercadito en el Centro Cultural. Sí, y fíjese que hay otra nota aquí también con la novedad de que esta vez se van a estar vendiendo tlayudas. Ay, qué rico. Sí. Pues sí, vengan a disfrutar de estas ricas tlayudas, y también va a haber un torneo de ajedrez. Wow. También. Así es que vengan, qué buena idea. También algo más que va a suceder, vamos a inaugurar lo de ¿cómo se dice? El mural ya lo... del mercadito. Ah, el mercadito que pues ya hicimos uno, entonces pues también se va a inaugurar. Bueno, pues estamos ahorita en el radio, en la terminando nuestro noticiero popular. Sí. Que desde el Centro Cultural de México. ¿Algún otro anuncio? Pues creo que es todo, los esperamos este sábado 11 de noviembre, que no se les olvide, el mercadito aquí en el parqueadero del Centro Cultural de México de 4 a 9 de la noche. Y pues vengan a disfrutar y también al torneo de ajedrez. Y mira, tenemos música. Perdón. Tenemos en la línea Mildred Dávila. Aquí estamos en el Noticiero Popular. Mildred, ¿algún anuncio para los que nos... Sí, tenemos en la línea a Mildred Ávila, que acaban de escuchar ahorita, que es la responsable de colaboraciones transnacionales y les hace, como se escuchó, una atenta invitación a que nos acompañen aquí en el Mercadito este sábado de 4 a 9. Gracias, Mildred. Gracias, Topolito. Un saludo a todos tus oyentes. Sí, estamos en contacto ahorita. Claro que sí. Adiós. Adiós. Sí, pues así es, pues ya los invitamos, así es que no falten, por favor. Y ya saben, al último cerramos con una tardeada con música y bailamos. Ah, así qué es padre. Bueno. Está toda la comunidad invitada. Y pues sí, ya se nos terminó la hora, Socorrito, así es que pues regresamos hasta el próximo noticiero. Nosotros el miércoles próximo, pero pues el noticiero el viernes. Sí, el viernes, pues hay otro noticiero, de 8 a 10 de la mañana, el lunes también otro noticiero de 8 a 10 de la mañana, y pues sí, escúchenos, que tengan un bonito día. A disfrutar el día. Sí, así es. Bueno, no solo el día, la vida también, todo. Sí, claro, pues sí, hasta pronto. Adelante.